solo voy. Y una linda morena quiere mi corazón. Esta nena sí tiene ritmo, yo la invitaré a bailar. Pa' que no olvidar mis penas, si se ponga a gozar. En el cumbión, en el cumbión, en el cumbión. Bailando cumbia yo estaré hasta que me agarre la mañana. Bailando cumbia moriré porque se lleva en el alma. Bailando cumbia yo estaré hasta que me agarre la mañana. Bailando cumbia moriré porque se lleva en el alma. Esta nena si tiene ritmo, yo la invitaré a bailar. Pa' que haya olvidar mis penas, si se ponga a gozar. En el cumbión, en el cumbión, en el cumbión. Bailando cumbia yo estaré hasta que me agarre la mañana. Bailando cumbia moriré porque se lleva en el alma. Bailando cumbia yo estaré hasta que me agarre la mañana. Bailando.